Sí. Sí, claro. Sí, quizá ahí fuera. Sí, móvil. Podría, ¿no? ¿Cuántas? Una cuanta, no sé, no coja mucha, la suficiente para que suene. Sí, tú pon ahora pon el teléfono en altavoz y lo rompe delante del micrófono, que está en la parte de abajo del móvil, por cierto. Ya, pero o sea, no quieres que te lo grabe. No, quiero que me lo haga ahora mismo en directo. Sí. Sí, se escucha muy bien. Vale. Luego hablamos. Venga, un besito. Cerras a las dos, ¿no? Sí.